Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Comentamos ahora una noticia, una noticia entrañable, publicada en alhama.com. Efectivamente, parece que hemos tenido un inicio de feria muy especial este junio de 2025. Centrado en nuestros mayores. Así es. Los residentes de la residencia comarcal han sido los primeros, los protagonistas de las fiestas. Y se organizó, un desayuno para ellos. Un desayuno inaugural en el patio de la propia residencia. Sí, un espacio agradable, por lo que leemos, bajo un toldo rodeado de plantas. ¿Suena bien? Sí, un buen detalle. Pero yo creo que el detalle más bonito, el que destaca la noticia, vino de la mano de Antonio el Churrero y su mujer Mari. Ah, sí. Ofrecieron churros recién hechos para todos y de forma totalmente desinteresada, ¿no? Exacto. Un gesto precioso. Pero fíjate, lo interesante no es solo el qué, sino el cómo. Porque Antonio preparó la masa. Allí mismo. Allí mismo. Y frió los churros en el patio, delante de los mayores, de los cuidadores. ¡Qué bueno! Eso cambia mucho las cosas. Claro, no es lo mismo llevar los hechos, ver cómo se hacen, el olor. Eso seguro que despertó sonrisas y recuerdos. Hombre, seguro. El olor a churros recién hechos es muy nuestro. Y María ayudaba y el personal de la residencia, pues, colaborando para que todo saliera perfecto. Se notaba, vamos, que había buena sintonía. Se respiraba entonces un ambiente de cariño, ¿no? De reconocimiento. Sí, eso transmite la noticia. Ver la alegría en sus caras. Algunos en silla de ruedas, otros con bastón, pero sintiéndose el centro, ¿sabes? Al empezar la feria. Debió ser muy emotivo. Ya lo creo. Es un acto con mucho significado, la verdad. Totalmente. Porque son ellos, al final, los que han construido la historia del pueblo. Nos han transmitido las tradiciones. Claro. Merecen todo nuestro respeto y cuidado. Y este desayuno fue una forma bonita de decirles, oye, no estáis olvidados, sois importantes. Que sois parte fundamental de la comunidad. Exacto. Y también hay que destacar la dedicación del personal de la residencia, su cariño diario, que seguro que es constante, pero en un evento así pues hace como más visible, ¿no? Desde luego. Su papel es clave para que estas cosas funcionen. El cariño, la paciencia, todo eso. Y los churros de Antonio, aunque él ya esté jubilado, como dice la noticia, se convirtieron un poco en el símbolo de todo esto, ¿no? Pues sí, un símbolo de esa tradición que une, de la gratitud hacia ellos, hacia quienes nos precedieron. Una feria que honra a sus mayores, ¿eh? Sin duda. Empieza con buen pie. Sin duda. Un arranque de feria lleno de dulzura. Y no solo por los churros, ¿eh? No, no. Por el gesto de Antonio y Mari y por ese reconocimiento a los residentes. Un recordatorio, al final. Del valor de cuidar a nuestros mayores, de la importancia de la comunidad. Eso es. Así que, bueno, un aplauso para Antonio, para Mari, para el personal de la residencia y, por supuesto, para los mayores, por su presencia y sus sonrisas. Pues sí. Y quienes quieran ver más detalles, seguro que hay alguna imagen de este momento tan especial en alhama.com. Exacto. Mientras tanto, nosotros aquí, en Radio Alhama en Internet, continuamos. Seguimos preparando más información para ustedes, siempre bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.